Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes para ustedes. Bienvenidos, esto es Diálogo Pastoral. Contentos, de nuevo aquí estamos con ustedes. Una semana más. Velaz, Jesucristo vendrá. Queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escucha en el día de hoy. Dios les guarde, Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Damos la bienvenida a todos los pueblos, naciones y países que nos escuchan en todo el continente, todas las radioemisoras en las cuales llega o a través de las cuales llega Diálogo Pastoral. Dios les bendiga. Queremos saludar a cada uno de ustedes aquí en la ciudad de Houston que nos escucha por los diversos medios de comunicación hasta donde llegamos ustedes. Recuerden, Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad espacial, la ciudad de Houston. Dios les bendiga. Quiero, hermanos míos, darle el teléfono, sí señor, nuestro teléfono, al cual usted puede llamar y comunicarse con nosotros. Es el 713-991-5760. 713-991-5760. Y con mucho gusto usted puede participar con nosotros de nuestro programa cuando abramos las líneas telefónicas. Esto es Diálogo Pastoral y recuerde que estamos muy contentos nosotros de estar con ustedes en este día trayendo la palabra del Señor y preparándonos para que usted y yo podamos salir adelante en este camino del Señor. Muy bien, somos Diálogo Pastoral y repito, estamos extremadamente contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Bueno, yo sé que ya a esta altura usted ha escuchado las noticias y las noticias que se colmaron ayer con la visita del presidente de Irán y todo eso. Bueno, de nuevo se renueva la controversia y yo sé que hay muchas interrogantes en algunos de ustedes con respecto a lo que esta visita pudiera significar. Bueno, solamente esta visita nos confirma algunas de las cosas que nosotros ya hemos dicho. Una de las cosas que estaba mirando, que este señor, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, cuando estaba hablando en el día de ayer en la Universidad de Columbia, en Nueva York, de nuevo hizo la invocación, llamando e invocando, prácticamente orando, conforme ellos lo hacen, por el retorno de lo que ellos llaman es el doceavo Mahdi, Otra vez lo miré. Lo había hecho cuando se le dio el Fórum de las Naciones Unidas, no sé si fue el año pasado o hace dos años, y ahora otra vez lo hizo. Prácticamente este hombre está convencido en su propia mente de que quizás él sea el elegido para preparar el camino para el retorno de lo que se ha llamado es el califa que gobernaría el mundo conforme la teología islámica. Y esto es tremendamente importante por los pasos que este hombre está dando. Es algo que ya nosotros quizás hemos tocado en programas anteriores. Este hombre ha negado prácticamente pretende negar el derecho de Israel a existir. Están enfrascados en fabricación de bombas nucleares y ha amenazado a Israel y también a Estados Unidos. Y prácticamente nosotros sabemos que pretenden ellos traer al supuesto Mahdi a lo que es la, según la tradición chiita, tiene que venir a gobernar en la mezquita de Karbala. Karbala es, eso está en Irak. Por eso usted mira la injerencia y el problema que hay ahora de la injerencia iraní en los asuntos iraquíes. Esta pelota, este béisbol está bien caliente y esta es una papa caliente realmente. Estaba yo mirando unos reportajes noticiosos y unos comentarios de algunas cosas que han pasado en estos días. De esto en la prensa normalmente no se ha dicho nada. Se hizo un comentario, creo que yo hice un comentario en un día de estos, de los días pasados, sobre el bombardeo de Israel que incursionó en Siria hace unas cuantas semanas atrás. Hizo unos bombardeos, pero en las noticias, en los reportajes no se ha dicho qué fue lo que bombardearon, qué es lo que hay. Sí se filtró que eran algunas instalaciones nucleares de parte de en Siria que habían sido atacadas. Y estaba yo mirando algo que se ha filtrado. Se dice que lo que Israel bombardeó, que tres días antes un barco de Corea del Norte había atracado en uno de los puertos de Siria. Y este barco de Corea del Norte, que el manifiesto decía venía cargado de cemento, resultó que no venía cargado de cemento, sino que traía piezas para que tenía que ver con ciertos laboratorios nucleares. Eran refracciones o piezas o artefactos que tenían que ver con asuntos de armas nucleares. Esto era lo que traía el barco, según las informaciones que yo tengo. Y tres días después de llegar el barco, parece que individuos de la inteligencia israelí y probablemente gente de la inteligencia norteamericana sabían dónde habían llevado esto. Y esto fue lo que los aviones israelíes aparentemente atacaron, destruyendo eso completamente. Esto fue aparentemente seguido muy de cerca por Estados Unidos y sirvió como una prueba para en el caso de que Estados Unidos tenga que atacar y bombardear los objetivos iraníes. Recuérdese que Israel y gran parte del Medio Oriente está seriamente amenazado por el asunto de Irán. Y no solamente esto, sino que otra información que salió varios días después. Bueno, usted sabe que Siria había dicho que a su tiempo respondería adecuadamente a Israel por esa infracción a su espacio aéreo. Dice el reportaje que fue extraño que otros países árabes no dijeran ni pío, ni Arabia Saudita, ni ninguno país, que siempre que Israel hace cualquier asunto, pues todo el mundo árabe se levanta. Egipto lo único que dijo era que no era muy saludable que se violaran los espacios aéreos de otras naciones, pero no dijeron absolutamente nada de gran importancia. Pues Siria había dicho a Israel que se preparara, que en unos días ellos responderían a dicha amenaza, responderían como era de esperarse o como era Israel debía de merecerse. Para no hacerle larga la historia en este aspecto, días después hubo otra explosión y los reportes que se han filtrado han dicho que ingenieros iraníes e ingenieros sirios habían muerto días después del ataque de Israel cuando un misil Scud que estaba siendo armado con arma química le había estallado cuando lo estaban armando y que en la explosión y en la infección, el problema de los gases químicos, todos los empleados, ingenieros y técnicos que estaban haciendo esto, todos murieron. Se ha dicho que eso fue que en verdad hasta el segundo fue un accidente y aparentemente esta era la respuesta que Siria aparentemente, esto es lo que se ha filtrado, le tenía preparada a Israel como venganza por haberle destruido los artefactos que habían venido de Siria. Le estoy trayendo esto a usted para que usted entienda y vea de dónde estamos parados y los tiempos que nosotros estamos viviendo. Estos son asuntos realmente espectaculares. Se ha dicho y se ha filtrado. Bueno, yo vi la entrevista que se le hizo al presidente de los Estados Unidos. Se le preguntó específicamente alguna de estas cosas, lo cual dijo, yo no hago comentario de eso. Cuando un gobierno dice, ni niega ni afirma, y solamente dice no comentamos, es porque algo se está moviendo. Se ha dicho que al día de hoy los planes para atacar los sitios nucleares de Irán están preparados. Se ha dicho al día de hoy que los aviones israelíes, incluso estos lugares sirios, estaban defendidos por las mejores defensas antiaéreas soviéticas o rusas, y que estos aviones sirios, para ellos, estos aviones israelíes, para ellos ver qué tan efectivo eran estas baterías de defensa, hicieron varios pases, como atrayendo así la atención, y los sirios con las baterías antiaéreas y de defensa rusa no pudieron derribar ninguno de estos aviones. Por lo tanto, esto aparentemente le ha dado más esperanza al gobierno norteamericano para la segunda fase de las cosas que se vienen. Hermanos, estos son los tiempos que nosotros estamos viviendo. La Biblia nos habla y nos dice que se hablaría de paz, paz, pero que sobre el mundo vendría destrucción repentina. Y el nosotros mirar a este señor de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, hacer sus invocaciones en territorio norteamericano. Ahora la pregunta que me hicieron la otra vez, hermano, ¿pero por qué Estados Unidos tiene que permitir que vengan estas personas? Yo le dije, aquí a Estados Unidos viene Fidel Castro, viene Hugo Chávez, vino Nikita Khrushchev en el 60 y ha venido Yasser Arafat a la ONU, ha sido el foro donde han venido todas estas personas y este señor, el pequeño Hitler, le llaman, el presidente de Irán. Lo que pasa es que las Naciones Unidas es un foro internacional, Estados Unidos es el anfitrión de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas representa a todas las naciones del mundo y lo mismo que si las Naciones Unidas estuvieran en Rusia o si las Naciones Unidas, vamos a poner, estuvieran en Cuba, pues Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos tendría derecho de ir a Cuba y hablar en las Naciones Unidas, poniéndolo de este caso. Si las Naciones Unidas estarían en Venezuela, el presidente de Estados Unidos tendría todo el derecho de ir a Venezuela y hablar a las Naciones Unidas. Se da cuenta, las Naciones Unidas es un foro internacional donde todos los países miembros, todas las naciones que son miembros plenos de las Naciones Unidas, sus presidentes, sus primer ministros, sus embajadores, tienen derecho de hablar en ese foro. Por lo tanto, cualquier presidente, aunque sea enemigo de Estados Unidos, tiene derecho a venir a Nueva York. Y la regla que Estados Unidos tiene es que a esos líderes solamente se le da una zona de 25 millas, así como cuando usted viene y cruza la frontera de México para Estados Unidos, que usted puede moverse libremente dentro de 25 millas de la frontera. Después de las 25 millas ya usted no puede internarse al país. Lo mismo cuando usted cruza de Estados Unidos para México. En la frontera usted se puede mover 25 millas libre en la frontera entre México y Estados Unidos. Se llama buffer zone. Y ya después de las 25 millas usted tiene que tener todos sus papeles de aduana y de inmigración en regla para internarse con su carro o pasar de aquel lado. ¿Se da cuenta? Pues asimismo, la ONU, alrededor de la ONU, en Nueva York, hay 25 millas que es buffer. Y en esas 25 millas, estas personas pueden moverse libremente. Y con esto contesto algunas de las preguntas que se me ha hecho de por qué esto. Ahora, la importancia es las cosas cómo se han dado y cómo se están dando. Y no solamente la importancia de las cosas en este aspecto, en este sentido, sino el hecho de usted y yo entender, leer y conocer los tiempos. En cualquier momento, hermanos míos, el reloj de Dios se detiene y el Señor viene por su iglesia. Esto es lo que está ligado a todo esto. Y hay gente que por ahí le dice, no se preparen, no, Cristo al cabo no viene, tenemos mucho tiempo. Hay gente que se enfocan realmente en los asuntos terrenales y no creen realmente. Hay algunos que se ligan con las políticas de este mundo, con los placeres de este mundo, hacen matrimonios impíos con los reyes de este mundo, creyendo que es la influencia a este mundo. La palabra del Señor dice que los cielos y la tierra pasarán, y que solamente la palabra del Señor no pasará, porque ella permanece para siempre. Los elementos ardiendo pasarán y serán la tierra como un manojo que se quema, y luego el Señor traerá cielos nuevos y tierra nueva, y la iglesia disfrutará con Jesucristo en el cielo del reino eterno, y el Señor restaurará todas las cosas. Este mundo está llegando al punto final, y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Esto es extremadamente importante que cada uno de nosotros en este aspecto lo entendamos. La palabra del Señor ha de cumplirse. El Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán. Solamente mi palabra no pasará. Muy bien, hermanos, nosotros nos preparamos para entrar ya sin más preámbulo. Vamos nosotros a abrir las líneas telefónicas en este momento. Antes de nosotros abrir las líneas telefónicas, hay una carta que me ha caído aquí y voy a leerla. Yo no sé si usted se recuerda en estos días yo prácticamente en estos días hubo una persona que me estuvo llamando, parece que quería hacerme una pregunta, me habló de algo con respecto a cierto tema que conllevaban cierta iglesia. Ya me mencionó incluso el nombre de una iglesia, y esta persona yo no quise hablar con ella o dejar que platicara por algunas cosas que son importantes. Yo en este programa, hermano, nosotros tenemos la política de no permitir que se mencionen nombres de iglesias locales y nombres de pastores, ni para bien ni para mal, porque se da lugar a malentendido y pues prácticamente nos hacemos nosotros responsables muchas veces a los comentarios que la gente hace. Y para cuidar la integridad de este programa tenemos que tener cuidado. Esta persona se enojó muchísimo, me llamó dos veces cuando yo le dije que no podía recibir su llamada, y ahora me escribió una carta. Su apellido es Enrique, me reservo el nombre, y aquí está la carta que me envía. Dice: Pastor Ervin de León, estimado hermano, lo saludo en el amor del Señor, deseando que el Todopoderoso siga derramando su amor y bendición. Dice: hermano, soy la persona que habló con usted el jueves pasado, a la cual no le dio el tiempo para escucharla y saber la razón o el motivo por el cual yo estaba comunicándome con usted. Dice: he oído sus programas y he visto su participación por la TV. Quiero decirle que la buena opinión que yo tenía de usted, usted la derrumbó en un momento, con esa actitud de gente prepotente y soberbia. Bueno, la hermana me llama prepotente y soberbio. Y bueno, gracias por la ofensa, pero no soy ni prepotente ni soberbio, sino que tengo que cuidar la integridad de un programa. Y le vuelvo y le repito a todos los hermanos que en algún momento yo le haya colgado, le haya o no le haya permitido salir al aire, no es lo mismo estar usted en su radio, sentado o sentada en su casa, comiéndose su lonche, disfrutando del programa sin ningún tipo de responsabilidad, a estar de este lado del micrófono donde yo estoy, sabiendo las cosas que yo sé, conociendo cuál es el juego de este asunto del broadcasting, sabiendo cuáles son las leyes, cuáles son las cosas que son permitidas decir y las que no son permitidas decir, y tomarme el riesgo y la responsabilidad, porque ustedes que llaman hasta cierto punto no tienen ninguna responsabilidad. Usted llama anónimo, usted no da su nombre, aunque se puede hacer un track de su teléfono, pero normalmente usted está en una burbuja de seguridad en el lugar donde usted se encuentra. Es una llamada anónima, nadie sabe quién es usted. Usted puede decir lo que usted cree que puede decir. Yo estoy de este lado, soy una persona conocida, todo el mundo sabe mi dirección, todo el mundo sabe la institución que yo represento, y la responsabilidad la tengo yo en este caso. Por lo tanto, no es asunto de soberbia, ni es asunto de prepotencia, es asunto de responsabilidad. Sigue diciendo esta hermana: usted no sabía lo que yo quería participarle, no sabía si soy nueva o reciente en la iglesia que ella estaba mencionando, y aquí otra vez menciona el nombre. Dice: yo no sé si usted ha tenido algún roce o ha cambiado de opinión con mi pastor, y menciona el nombre del pastor en la carta que yo me reservo. Lo que ella dice es que no sabe si yo no la dejé salir al aire porque quizás yo estaba o estoy enojado con esa iglesia o enojado con ese pastor. Y la respuesta es no, ni estoy enojado con el pastor ni estoy enojado con la iglesia, pero vuelvo y repito, tengo que respetar, y hay cosas que usted, mi querida hermana, no sabe. Y yo sé que porque no sabe, porque ignora estas cosas, se comporta de esta manera. En este caso, usted tiene que entender, y ustedes que me escuchan tienen que entender, que ya a los años que yo tengo en la radio, hay algunas cosas que yo sé que ustedes quizás no saben. Y en este caso, donde uno tiene que ver la trayectoria del individuo, ver cómo el individuo ha obrado, ha vivido, se ha comportado, el testimonio que ha tenido, y en un momento usted y yo tenemos en este aspecto que hasta cierto punto confiar en lo que se está haciendo. Y bueno, sigue ofendiendo la hermana aquí, dice ahora comprendo, y aquí ataca a la congregación que yo pastoreo, la cual creo que tampoco conoce, y también me llama político, que como los políticos, en fin. Bueno, pues a esta hermana, apellido Enrique, gracias, Dios me la bendiga, y para que vea que aquí no escondemos nada, he compartido su cartita con la audiencia. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a abrir las líneas telefónicas y vamos entonces a entrar en el diálogo. Somos Diálogo Pastoral y contentos nosotros aquí estamos. Amén. Somos, repito, Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes en el día de hoy. Como siempre, exaltando y glorificando al Señor. 713-991-5760. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y ya tengo las líneas que se están llenando. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, Dios le bendiga. Mi nombre es Carlos Garza. Bueno, no tiene que decir su nombre, pero bienvenido sea. No, no hay nada que ocultar. Ok, adelante. Mi nombre es Carlos Garza y solamente hablo para decirle que somos mucha gente, hermano, que nos hemos enriquecido con su ministerio. Dios le bendiga, siga adelante y yo sé, por su experiencia, qué sé yo, le ha bastado para entender que pues hay gente que, como dice el dicho, la verdad no pega pero pica, entonces No, yo creo que mucha gente, lo que pasa es que hay ignorancia, hermano, no hay gente que, hay gente que piensa que la radio es el patio de su casa. En el patio de su casa se pueden hablar muchas cosas que en la radio no se pueden hablar. Así es. Y entonces hay gente que no entiende eso. Sí, hermano, Dios me le bendiga y adelante. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Déjeme decirle, más que todo, pedirle disculpas, ¿sabe? Porque yo también llegué a pensar igual que esta hermana. Yo decía, cuando yo lo escuchaba, decía yo, ay, pero qué prepotente, y es pastor, decía yo, ¿por qué es así? ¿Por qué nos cuelga? ¿Por qué no explica? Pero ahora sí entiendo, y yo de corazón le digo que si en mi mente pasó algún día hablarle para decirle cosas, perdóneme. Habemos cristianos que somos también, que no entendemos. Hermana, mire, yo le voy a decir, si nosotros no amáramos a la gente, aquí nosotros nos gastamos cientos de miles de dólares. Entre las emisoras que nosotros pagamos aquí en Houston y la televisión, la gente no sabe la cantidad de dinero que nosotros gastamos. Nosotros aquí no le pedimos ofrenda a nadie, no le quitamos el dinero a nadie. Si nosotros no amáramos a este pueblo, ese dinero pudiéramos utilizarlo en otras cosas. Aquí yo estoy sentado, aquí nadie me paga. A mí nadie me da una soda, me dan aquí. Ni un vaso de agua. Y muchas veces nos sentamos aquí a soportarle insultos a los hermanos y cosas. Pero sabemos que es porque la gente no sabe, no entiende. Sí, eso exactamente, que a veces no sabemos, porque yo me incluyo. Yo siempre escucho su programa y digo yo, vaya, ya se enojó el hermano, ay, qué feo, le colgó. Uh-huh. Y digo yo, no, ¿para qué le hablo? ¿Para que me vaya a mandar a volar? No, pues mejor no. Y ahora veo pues que en realidad usted ahorita nos acaba de explicar y le agradezco mucho también a todos, no solo a mí. Bueno. Que nos haya explicado el porqué. Bueno. Y ojalá que todos entendamos y que Dios lo bendiga y un día de esto yo lo voy a visitar así. Hermana, yo le voy a decir algo y también hay cosas que yo no he dicho porque no creo que sea prudente decir. Si yo me pongo a explicarle todos los porqués, le estaría dando alas a cierta gente para que usara la información que yo le diera para atacar el evangelio. Por eso también yo tengo que tener mucho cuidado lo que digo. ¿Ok? Ok, hermano, gracias y que Dios lo bendiga. Oiga, y sigue con su programa, que está bonito. A mí me encanta, la verdad. Bueno. Me encanta. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas. Pastor, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Amén. Pastor, hágame un favor. Es que en el libro de Joel 3, que está hablando acerca del juicio de Jehová sobre las naciones, pero hay uno específico que me gustaría que usted me hablara. Dice en el 14, muchos pueblos en el Valle de la Decisión. Bueno, bueno, habría que, yo tendría que leer todo el capítulo para saber de qué se está hablando, porque, ¿entiendes? No sé a qué se refiere, porque tengo que ver todo el contexto del capítulo para ver a qué se refiere eso de Valle de la Decisión. Ah, ok, listo, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Muy bien, 713-991-5760. 713-991-5760. Línea libre. Usted puede llamar y hacer su pregunta. Somos Diálogo Pastoral. lo ha prometido y se cumplirá. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Bueno, línea libre ahora. Tranquilo, se aclaró algunas cosas. Leí la carta que me envió esta persona. Amén. Y traté de explicarle lo mejor que pude. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Las líneas están todas abiertas. Hemos estado hablando de algunas cositas, hemos estado hablando de este asunto, de las noticias de los últimos días. Llamada por aquí, buena, Dios le bendiga. Dios le bendiga, ministro. Adelante. Ministro, yo le llamo para decirle que siga para adelante. Usted sabe que vamos a tener pruebas y dificultades, y si hay una cosa que el enemigo quiere atacar siempre es a la radio, no importando a través de quién, él quiere hacer su trabajo. Pero gracias a Dios que Dios le ha dado el entendimiento y la sabiduría para que sepa eso. Y recuérdese que Pedro nos enseña, dice, no nos sorprendemos por el fuego de prueba que ha venido sobre nosotros, como que si en alguna cosa extraña o esté aconteciendo. Sí, no, yo no lo veo esto, hermano, como prueba, ¿verdad? Ni lo veo como esto, sino que trato más o menos de educar a la gente para que la gente entienda algunas cosas que yo sé que no entiende. ¿Okay? Esto. Bueno, oiga, una pregunta, hermano. Los otros días yo escuché la radio donde se estaba hablando que los peloteros que muchas veces toman píldora y hacen muchas cosas que no son del agrado de Dios. Ahora, dentro del pueblo de Dios, ¿usted cree, en su opinión personal, usted cree que una persona cristiana puede tomar píldora para estar con su esposa? Bueno, eso trate de hablarlo a nivel de su pastor, porque no quiero yo meterme a dar una opinión de cosas que no, de esa índole. A mí, asunto de sexualidad, yo trato, hermano, de no tocarlo en este programa. Ok. Eso, háblelo a nivel personal con su pastor. Llamada, buenas. Muy buenas tardes, pastor. Yo soy un miembro nuevo, escuchando su programa, y tengo una inquietud, a ver si usted me puede ayudar, a ver si usted puede decirme si realmente Jesucristo y Jehová son la misma persona, o Jehová es el Padre, como creen algunos. Por favor, gracias. Dios le bendiga a usted. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral, y con ustedes aquí estamos, y ya nos llamando. Una llamada más, buenas. Buenas tardes. Adelante. Mira que yo tengo una curiosidad. De que si... Es que yo había escuchado de que hay tres, donde está el Padre. Dios le bendiga a usted. A eso me estaba refiriendo cuando estaba explicando. ¿Se dan cuenta ustedes? 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Serán coronados por su gran labor. Línea libre. Hagan preguntas genuinas que edifiquen realmente. Llamada por aquí. Buenas. Dios le bendiga a usted. Sí, Dios le bendiga, mi hermano. Tengo una pregunta. Es porque estaba, yo vi en otro lado sobre el Amero, es una moneda que van a poner aquí en Estados Unidos. ¿Nos puede hablar sobre eso? ¿Moneda de qué? El que van a poner aquí, de que está la unión, es de México, Estados Unidos y Canadá. No tengo idea de eso, no he sabido nada de eso. Yo es que lo escuché desde un congresista que estaba diciendo. Ahora, a mí no me extraña eso, porque si usted mira, la frontera está semiabierta. Ahora va a haber libertad de tránsito comercial y una serie de cosas. Obviamente, los internacionalistas de la política van a tratar de hacer un Estados Unidos que llegue, o una unión de estados que aglomere casi toda América, como está ocurriendo con Europa. Y de ahí es de donde entra lo que se ha llamado la Comisión Trilateral, donde se pretende hacer tres regiones en el mundo entero, que muchas veces se ha hablado de esto. A mí no me extraña que eso venga. Yo en lo personal no he oído de esto, pero no me extraña de que esto sea así. Sí. ¿Okay? Gracias, mi hermano. Dios lo bendiga y siga adelante. ¿Eh? Dios me le bendiga a usted. Adelante. Usted también. Síganos llamando 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Línea libre, usted hace su pregunta que edifique y realmente nosotros le respondemos. 713-991-5760. Más llamadas tenemos por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Qué tanta importancia tiene el bautismo? Porque hay algunos que dicen que no tiene tanta importancia. El bautismo es una ordenanza. El bautismo es una ordenanza de Jesús. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos. Somos a Diálogo Pastoral 713. 991-5760. Aquí estamos con ustedes. Usted puede llamarnos 713-991-5760, línea abierta. Haga su pregunta. Hagan preguntas significativas que edifiquen. Llamada por aquí. Buenas. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Miren, le quisiera hacer una pregunta. ¿Qué habla la Biblia de Apocalipsis sobre los 144,000 que van a ir a reinar con el Señor? Bueno, no es que van a reinar con el Señor, necesariamente comienza diciendo la Biblia que sean 12,000 judíos de cada tribu. 12 tribus, 12,000 judíos. Los 144,000 no son testigos de Jehová, ni son gente gentil, son judíos. Y ellos van a ser predicadores en la gran tribulación y luego serán guardaespaldas, estarán siempre con la iglesia y el cordero. Donde quiera que el cordero vaya, ahí estarán ellos. Pero no significa que solamente son ellos los que van al cielo, como dicen los testigos, sino que tienen un lugar preeminente junto con el cordero y con la iglesia, porque la iglesia estará en el cielo. Okay, lea muy bien Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14. Llamada por aquí, buenas. Dios me bendiga, hermano. Adelante. Yo quería hacer una pregunta. ¿Israel es el punto clave para los problemas que hay con los musulmanes? Bueno, los musulmanes no solamente tienen problemas con Israel, tienen problemas con Estados Unidos, tienen problemas con... Hay un montón de países. Por ejemplo, los musulmanes tienen problemas incluso con ellos mismos. Si usted mira, los chiitas odian a los sunitas y los sunitas a los chiitas y se matan entre ellos mismos. Dando a entender, Israel aparentemente es el punto de discordia, supuestamente. Es el cebo, con lo cual dices, denos a la tierra de Israel, denosla a nosotros y se acaban los problemas del mundo, lo que ellos dicen. Pero la verdad es que no es cierto, porque ellos nos volaron las torres gemelas aquí. Y nosotros no somos Israel. En Argentina han puesto explosivos allá en la mutual judía de Argentina. Mataron muchísimos judíos allá y Argentina no es Israel. Pero Israel les entregó la línea de gas a ellos y todavía siguen dándole temas a Israel. Es que ellos no van a parar. Israel les puede dar todas las tierras y mientras haya un judío ellos van a hacer guerra con Israel. Oh. Ok, hermano. Okay. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada buena. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén. Mi pregunta es a una persona convertida hace unos meses, tiene el deseo de bautizarse. Oiga, si la pregunta es si van a usar el programa para estar hablando de bautismo y de Trinidad y de unitarismo. No, pregunta de otra manera. Okay. Mi pregunta es, ¿cómo puedo darme cuenta yo si yo ya estoy capacitado para bautizar a una persona? Bueno, ¿usted capacitado? ¿Es usted ministro? Bueno, soy evangelista, hermano, pero... ¿Tiene licencia de su iglesia para bautizar? No, hermano. Ok, entonces no puede. Ok, Dios me lo bendiga a usted. Somos Diálogo Pastoral. El que esté velando lo llevará. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga. Amén, hermano, no sé si me escucha bien. Sí, le escucho muy bien, bájale el radio. Bueno, yo tengo una preguntita, varón. ¿Hello? Le escucho, adelante. Ah, la pregunta es de la Biblia, por supuesto, varón, que yo pues estaba estudiando. Vamos al punto. ¿Cuál es? Yo leía que en el templo que edificó Salomón estaba el arca del pacto. Okay, ¿cuál es la pregunta? Eso lo sabemos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que cuando la destruyó el rey de Babilonia, ¿habrá algún libro que diga dónde está el arca? La Biblia no dice. No lo dice. No. Sencillamente esa era la pregunta, varón. Muchas gracias. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, que el Señor me lo bendiga. Amén. Tengo una pregunta que me está incomodando. No entiendo un párrafo en la Biblia que dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. En Corintios 7, donde usted está leyendo... Con la radio, pastor. Ok, por supuesto, en Corintios 7, donde usted está leyendo, y tiene que leer todo el contexto. Lo que está diciendo es que hay situaciones donde nosotros... venimos al Señor con nuestra vida tan enredada que por nosotros mismos no podemos hacernos libres. En ese caso tenemos que confiar en el Señor y seguir creyendo en el Señor. Pero si podemos nosotros liberarnos de situaciones en las cuales hemos venido arrastrando y podemos cortar esas cadenas, entonces debemos de hacerlo. A eso se refiere. ¿Ok? Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. 713-991-5760. Más llamados por aquí. Adelante, buenas. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Yo tengo una pregunta acerca del reino milenial de Cristo, no del reino sempiterno. Donde dice en Daniel o en Isaías, creo, donde dice que Él gobernará a las naciones. Ajá. Para el hierro. La pregunta es, ¿cuáles son esas naciones? ¿Cómo? La pregunta que me va a hacer es, ¿cuáles son esas naciones? No. ¿Cómo podemos interpretar o entender cómo va a ser ese gobierno en cuanto a que dice que es el significado de qué significa la barra de hierro? Bueno, significa que no va a haber injusticia. Con barra de hierro significa que va a ser el gobierno de Dios. Dios mostrará su justicia. Y las naciones serán gobernadas. Y note usted que el resultado del gobierno del Señor será paz en la tierra, restauración por 1000 años de esta tierra desértica y semidestruida, va a ser restaurada por 1000 años, y prácticamente un gobierno equitativo. Vara de hierro significa que allí la opinión de Dios será ley. Realmente será gobernada por su palabra. Podemos tomarlo, o sea, que también un punto de vista es que no es un reino escogido ni aceptado voluntariamente por los hombres. No, ahí no va a haber democracia, ahí no va a haber democracia, ahí va a haber una teocracia, un gobierno de Dios directo. Es un reino impuesto por Dios. Claro que sí. O sea, sin tener nada que ver con... Allí no van a haber gobernadores, ni van a haber diputados, ni van a haber senadores electos por el pueblo. Ni es nada parecido a los, ¿cómo se llama? A la esta cosa del bueno, ya sé por dónde va, ya dejémoslo de este largo, ¿ok? Dios me lo bendiga mucho, ¿ok? Ya sé para dónde va. Ok, llamada por aquí, buenas. Sí, buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Amén. Le comento, pastor, que alguien me dijo de que en su congregación le enseñaron de que el cristiano no debe de juzgar a nadie. Bueno, lea en Corintios 5, 6, por ahí dice, Corintios 6, dice que la iglesia debe de juzgar. Dice, no hay nadie entre ustedes que juzgue. Sí, así es. Ok, dice que cuando nosotros en la iglesia ponemos en disciplina a alguien, lo estamos juzgando. Sí, claro. Ok, porque si no, dice, no le dé los santos a los cerdos ni a los perros, ¿Cómo sabemos si algo es santo si no lo juzgamos? La Biblia lo que dice es que no debemos de juzgar con falso juicio. Sí, claro. Lo que es que tener prejuicio, juzgar sin evidencia. Pero si hay evidencia, tenemos que juzgar. Sí, así es. Lo que le comenté, pastor, fue sobre la enseñanza de Mateo 5, donde nos dice de que no, que con la misma vara que mida uno será medido. Claro, en Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Claro. Porque con la vara con que mide será medido. En otras palabras, si yo lo juzgo a usted y estoy haciendo lo mismo, me van a juzgar a mí también. Y eso es lo que traté de explicarle. Claro que sí. Okay. Y muchas gracias por su pregunta. Amén. Usted está claro en eso. 713-991-5760. Síganos llamando. Esto es el diálogo, pastora. Línea libre ahora, 713-991-5760. Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor, no dejes perder tu corona, velan. Somos Diálogo Pastoral, nuestro servicio viernes, sábado y domingo, viernes y sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde respectivamente. Usted puede venir a nuestro servicio en el 9426 de la calle Teléfono. 713-991-5760, las líneas están todas libres ahora. Usted puede llamarnos y hacer su pregunta. Y con gusto nosotros le respondemos. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando. Una llamada por aquí, buenas. Hermano Erwin, quiero hacerle una pregunta, hermano. Geográficamente, ¿dónde se encontraría ubicado el huerto del Edén, hermano? El huerto del Edén está. Hay un pueblito, incluso en Irak, que se llama Edén. Ahí estaba el huerto. Está entre Bagdad y Basora, en Irak. Ahí estaba el huerto del Edén. Ok, hermano. Ok. Gracias. Dios le bendiga a usted. Muy bien. 713-991-5760. Serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Ya casi nos vamos. Las líneas siguen abiertas. Y usted sigue llamando y yo sigo contestando a su inquisición. Vela, porque no sabéis. Llamada por aquí. Adelante. Pastor, Dios lo bendiga. Amén. Perdón, mire, una pregunta. Y escuché que jurar es malo. Jurar, la Biblia lo prohíbe en el Nuevo Testamento. Jesús dice que no jure ni por el cielo, ni por la tierra, ni por un pelo de la cabeza. ¿Cómo debería yo expresarme cuando quiero decir algo que es verdad? Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Decirle, mira, te estoy diciendo la verdad. Si lo quieres creer, créelo, y si no, no. Si no, investiga. Pero para afirmar que estoy diciendo la verdad, eso de que delante de Dios te lo estoy diciendo, o por mi madrecita, o eso. Perfecto, Dios lo bendiga. Usted lo que tiene que decirle, mira, la verdad es esto, lo toma o lo deja, y ya. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Amén. Muy bien. 713-991-5760. Síganos llamando. Y nosotros seguimos contestando. 5 minutos. Y usted descansa de mí. Una. Una llamada más por aquí, Dios le bendiga. No, Dios lo bendiga, ya lo estaba esperando desde ayer, pero aquí está de nuevo y gracias a Dios que... A ver, me estaba esperando desde ayer, pero yo no estaba escondido ni estaba perdido. Ah, bueno, es que lo ponen predicación de usted. Bueno, pero yo estoy esperando su llamada de hace rato, ¿y por qué no me llamó? Pues ya ve, porque sale la operadora o no. ¿O ya no sale la operadora, la grabadora? Yo no sé. Adelante, dígame entonces, ¿en qué le sirvo? Hermano, ¿se puede, se puede seguir practicando en la... persinarse o no? Bueno, la Biblia no nos dice que nos persinemos, que hagamos la señal de la cruz. Es un invento ahí de Constantino y el catolicismo. Constantino dijo que cuando él se hizo católico, dijo que se le apareció una cruz y que le dijeron, por esa señal tú vencerás, y tomó la señal de la cruz. Y ahí de ahí donde viene que los católicos se persinen y hacen la señal de la cruz. Pero la Biblia no nos dice que hay ningún poder en la gente hacerse la señal de la cruz. Ni eso espanta al diablo tampoco. Okay, entonces, como por decir, cuando uno va a empezar a leer la predicación, nomás se puede decir el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y empezar a... Ni eso tiene usted que andarlo diciendo tampoco. La gente lo hace y no es malo que yo diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo, para yo leer la Biblia, no tengo que decir, y esto lo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo no tengo que decir eso. Okay, está bien. Okay. Está bien, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. No, eso muchas veces ahí. No digo que es malo que alguien diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero eso no es una regla que tengo que hacerlo. Llamada, buenas. Sí, buenas tardes. Adelante. Una pregunta fuera del tema, nada que ver con lo que están ahorita hablando. ¿Qué es la mejor posición que uno puede tener para parar el sangrado de la nariz? Ah, sangrado de la nariz. Bueno, el sangrado de la nariz viene por varias cosas. Número uno, hay gente que tiene presión alta. Si la gente tiene hipertensión, a veces los vasos capilares de la nariz se rompen y viene la hemorragia. Es una forma de que no aguanta la presión. Y es mejor que se rompa en la nariz, no en el cerebro, por presión alta. Hay que checar la presión. Número dos, a veces por problemas de coagulación en la sangre. Factores de coagulación están bajos y la gente sangra por la nariz y por otras partes del cuerpo. Número tres, a veces por problemas en el hígado, la gente sangra por la nariz. Número cuatro, la causa más común es sacudirse fuertemente la nariz. Hay gente que se sacude en la nariz y el aumento de presión con la sacudida en la nariz rompe los vasos capilares y sangra. Número cinco, la causa más frecuente es meterse los dedos en la nariz. Con la uña la gente se rasga la mucosa. Y esto es muy delicado y sangra muchísimo. Entonces hay que ver cuál es la causa. La más común es sacudirse la nariz y meterse los dedos en la nariz. Pero hay otras causas, las que acabo de señalarle. Okay, pero para parar el sangrado, lo que hay que hacer es, en ese caso, la gente se tapa la nariz respirando por la boca por espacio de un minuto y eso coagula. Otras veces se pone un poquito de vaselina con un algodón y la gente se pone un tapón allí con algodón, con vaselina, la vaselina para que no se le pegue en la nariz. Y eso se deja por 2 o 3 minutos y a los 2 o 3 minutos el sangrado se para. Si el sangrado sigue, puede ser un problema de coagulación, entonces hay que ir al hospital. Y en el hospital entonces se le cauteriza, se le quema el puntito donde está sangrando y se para el sangrado. Okay, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Muy bien, hermano, ya llegó la hora de yo retirarme de aquí. Amén, gracias por su atención y ya mañana será otro día, quizá menos abrupto. Amén, y fue una bonita oportunidad poder explicarle a usted una vez más. Quiero incluso agradecerle a esta hermana apellido Enrique, me escribió y me dio palo en la carta y lo que sea, pero con esto me da la oportunidad de yo explicarle a la gente algunas cosas que la gente no entiende. Vuelvo y le repito, es una enorme responsabilidad. Yo no puedo permitir que alguien salga en el aire y diga alguna cosa descompuesta, algunas palabras que no se deben de decir. Son situaciones muy delicadas y yo aquí le escucho y permito que usted hable al aire, pero siempre estoy alerta. Cuando veo que las cosas se pueden salir de control o irse por un lugar que no debe de irse, o que quizás no se ha ido, pero que pudiese irse por otro lugar, es mi responsabilidad, con permiso suyo, pues yo no permitir que esas cosas sucedan de esa manera,